El diamante es la única gema compuesta de un solo elemento químico, el carbono. Aunque cristalino, es negro cuando se reduce a polvo. El diamante puede ser consumido completamente por el fuego a temperaturas de 1400 a 1607 grados centígrados, dependiendo de la dureza de la gema. Pero no se preocupe respecto a sus diamantes. Tales temperaturas raras veces se alcanzan en incendios ordinarios de edificios. Temperaturas bastante elevadas, estimadas hasta en 2200 grados centígrados, nada más se alcanzan en grandes conflagraciones como el incendio de San Francisco en 1906.